Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Con el torque en las manos y el metal en el corazón. Gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Así es, gente, casa llena después de algunos momentitos. Sí, después de algunos programitos. Algunos tiempitos. Sí, ya estamos los cuatro desmadrados de Torque y Metal. El altiplano. Exacto, los cuatro del altiplano, sí. Les saluda Mauro el Diablo Blas, gente, bienvenidos a todos, gracias por su sintonía, gracias a todas las personas que se van conectando. Así es, gente, muy buenas noches, un fuerte abrazo para todos quienes están enlazados en esta su nueva entrega de Torque y Metal. Como dice Mauro Casaden, aquí los cuatro miembros de Torque, los torquecitos, como decimos entre nosotros. Un gusto poder acompañarlos un viernes más, el último viernes de este primer mes del 2020. Cerrando bien el mes, un mes bastante cargado de energía. Tuvimos varios programas con mucha energía, muchos invitados de alto nivel. Hace dos semanas estuvimos con la presencia de Rocking Crueles aquí con un conciertazo en vivo. Y no se pierdan la grabación de ese programa. De hecho, ofrecimos, y es una promesa a esta banda, entregarles el material grabado aquí en la radio, tanto el audio como el video, para que lo puedan promocionar en sus páginas. Yay. En todos sus contactos, para que tengan más publicidad como banda. La semana pasada fue el concierto que vinieron a promocionar, una descarga total de energía, como siempre, como dijimos ese mismo día. Si así suenan en acústico, ¿cómo sonarán en vivo? Buah. Lo rompieron, una máquina, ese concierto ahí en un bar que queda por la Carolina. Mucha gente estuvo ahí bailando, disfrutando del concierto, los músicos también, entregando toda su energía. Y así mismo seguiremos, estaremos viendo la trayectoria y todos los eventos que tienen. De hecho, más adelante estaremos promocionando uno de los eventos que se acercan en este mes que viene, de esta grandiosa banda Rocking Crueles. Perfecto. Mi nombre es Javier Naz de Almeida, por cierto. Uh-huh. Preséntese, joven. Aquí un gusto acompañándoles una noche más en esta su entrega de Torque y Metal. Muy buena noche de Dios, mi Ecuador hermoso y todo el mundo que nos sigue también a nivel internacional. Yo soy su Luna, Elizabeth Delgado Carrión, Luna Papachos para todos ustedes. Es un gusto y un placer poder volver a compartir micrófonos con ustedes, mis chicos. Y era ahorita. De los viernes. Esta noche vamos a rockear, a sentir esa adrenalina, a vivir al máximo. Cada palabra, cada nota musical, vamos a disfrutar. Besitos a todos. ¡Mua! Bueno, muy buenas noches con todos, pues placer inmenso estar aquí junto a mis tertulios. Muchas gracias por su increíble presencia, honrado como siempre, y un motoabrazo inmenso a todos los oyentes, a todos sus hermanos motociclistas, hermanos rockeros. Les encanta el buen rock and roll y tienen esa flama en su corazón por la motocicleta. Un abrazo inmenso, Darío Paladines les saluda. Bienvenidos a Torque y Metal. ¡Yay! Así es, gente. A la espera de los dos ganadores de la semana anterior de los sorteos. Ya viene. ¿Ya vienen? Sí. Ya más les vale que ya vengan, porque si no va a tocar regalar un botar al perro. Sí. Allá, en el más allá, ley, ya tenemos un saludo, audiencia. Cierto, okay. Para ya no es culpa, verá. Si no viene a ver su premio, pues lamentablemente estaremos dando a otra persona que venga. Apura, sí. Mogro. Así que, ahí se apure Mogro y por ahí no ya me por cierto, hablando de Mogro, un saludo muy especial para todos esos bellos y Así es. Gente, de igual manera, recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el fanpage de Facebook de Torquimetal. Así es, de ahí nos pueden conocer en vivo, nos pueden ver a través de del fanpage de Torquimetal, y pueden revisar también todos los programas que hemos tenido en este primer mes. Bueno, lastimosamente la semana pasada solo estuvo Mauro aquí por cuestiones de labores y cosas personales que estábamos pasando el resto de miembros de aquí de Torqui Metal, pero sin embargo ya estamos todos aquí de nuevo para brindarles toda esta carga de energía que tenemos siempre todos los días. Así es, ustedes saben que este es por y para ustedes su espacio, y estamos prestos para recibir sus visitas cordialmente. Avisarán para abrirles la puerta. Así es. Para la próxima semana vamos a tener un premio muy especial. Cuente. Para todos los fans destacados que tengamos de en la página. ¿Sí? Por ahí veo que algunos ya tienen el diamantito, así que, gente, ya les vamos a dar un regalo súper a lo bestia. Gracias a lo brutal. Ojo, también no se olviden el sorteo del 14. Exacto. El sorteo del 14. Todos a seguirse apuntando para este sorteo de un curso de manejo, de conducción de motocicleta en la escuela de motos. Así que sigan apuntándose. Ya saben, tienen que mandarnos un mensaje a través de nuestra página de Torque Metal, pero un mensaje interno, no en las transmisiones, sino un mensaje interno con sus nombres y su número de celular para tenerlos registrados y así poder hacer el sorteo el día 14, viernes 14 de febrero, y poder avisar a la persona que se hace acreedora a este curso de motocicleta. Amigo, ¿era también con número de cédula? Me preguntaron por interno, ¿no? No importa. Solo los nombres completos. Nombres completos. Perfecto. Y número de teléfono. Así como también recordarles que se viene próximamente la segunda rodada brutal. Así es. Así brutal. Que pilas, atentos todos ustedes, se pueden sumar, acompañarnos y hacer una gran serpiente de acero rodando hacia un destino mágico y brutal. Así es. Pilas con esta información que la pasamos de lujo. La primera vez fue demente. Así es. Obviamente se pudo postear todo lo que se puede ver. Lo que no, tienen que vivirlo. Así que, ¿y cómo se dice en las rodadas? Lo que pasa en las rodadas se queda. ¡Miau! Sí, se la pasa de lujo con este elenco, con este grupo, y aparte de eso. Buah. La caída en el río, la quemada de la parrillada. Todo. El cumpleaños de la luna. La botada de la moto de la luna. Todo. Eso solo es unas pequeñas pastillas de todo lo que pasa dentro de una rodada brutal. Son solo cosas que tienes que vivirlas. Así que cordialmente invitados todos y todas a la segunda rodada brutal. Estaremos avisando con tiempo todos los detalles sobre la segunda rodada brutal, el destino, presupuesto también, como siempre nos fijamos en todo. Ruta, destino, presupuesto, clima, qué llevar, qué no llevar. Y todos los implementos que se requieren, porque recuerden que nosotros, nuestras acampadas brutales son eso. Acampadas. Así que tienen. Pensé que ibas a decir brutales. yo también que decía. Bueno, eso viene implícito. No campean ustedes. No sincronizan, no matan, no pasan de segunda. Nada de que. Nada de que me va a picar el brague. Y duermo en habitación. No. Aquí es acampada. Son unos nenes. Aquí es acampada. Aquí es acampada. Al aire libre. Un momento de compartir con toda la gente que relax, se acerca, que vamos, relax. Vivir lo que es la ruta. Perfecto. Vivir lo que es el armado de las carpas, la preparada de la comida, la tertulia luego de eso, la noche. El interactuar entre todos los que vamos, compartir. No tienen idea, o sea, tienen que vivirlo para saber lo que estamos hablando. Sí. Correcto. O sea, es algo brutal a otro nivel, así que ya saben, invitados e invitados. Así es. Bueno, vamos. El día de hoy vamos a tocar dos temas bastante interesantes. El primero, que tiene que ver cómo afecta esto del coronavirus. ¿Sí? Cómo afecta a la industria de la motocicleta, aunque no crean, está afectando duro y feo. Sí. Así que vamos a topar este tema, y también vamos a ver algo sobre el tipo de motores que existen en algunas motocicletas. Exacto. Sobre todo para las personas que están pensando en comprarse una o en cambiar de moto, para que vean cuáles son los pros y contras de cada uno de los motores. Y además de eso, vamos a estar también analizando algunos temas, como por ejemplo el que estábamos comentando en el transcurso de la semana acá con mis compañeros, que era sobre no los controles, sino ya pasó de ser controles de tránsito a ser acoso de parte de los agentes. De parte de los agentes civiles de tránsito, sí, que lamentablemente, como comentábamos por acá, ya dejó de ser simplemente un control, sino un acoso, pues... las personas, estos... La gente se ha manifestado, ¿no? En redes sociales bastante negativa, bastante molesta sobre eso. No es una percepción y nuestra. No es para menos. Exactamente. Y no es que seamos un programa curuchupa ni nada de eso y que todos se quejan, sino que nosotros en el transcurso de la semana absorbemos percepciones, opiniones y críticas de la gente. También recibimos aplausos de la gente. Y cuando estamos hay que... pendientes, claro, de usted. Exactamente. Como decimos, esta es una ventana por y para ustedes. Aquí vemos, analizamos todo lo que pasa en el entorno y... como medio de comunicación, lo damos a conocer. De igual manera, como siempre, pedimos sus críticas, sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. De este programa es abierto para todas las personas que quieran sus eventos. Ser parte de este programa, sus eventos, sus emprendimientos también, todo lo que sea parte de este mundo de lo que es el motociclismo y el rock. Así es. Y bueno, no se olviden también de visitar nuestra página, que ahí tenemos información de lujo, todo lo que ustedes requieran saber. Pueden visitar nuestra página, que allí hay mucha información que les puede interesar. Así es. Así es, gente. Bueno, empezamos con un poco de música. Esto viene a cargo de Chulpi Tostado. Disfrútenlo, Storky Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Escuchando el silencio que hay entre cada canción, en una bronca continua con sus pensamientos y esta confusión. Por eso camina de un lado a otro con muchas ganas de desahogo. La debilidad de esas sus ideas ahora solo quiere calmar el dolor. La combinación entre droga y alcohol, una noche más fueron su distracción. Soledad en el bar se puso a bailar. Después de los excesos dejó de pensar. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Bueno, comencemos con los saluditos. Un saludo para... Dije Diablito, se me está Diablito, ya te... Mándale besito también. Un saludo para Ángel Gualotuña, que nos dice: hola, hola, mis hermanos y mi querida hermana de ruta, mi Luna. Hola, mi angelito. ¡Mua! Con ansias, como siempre, de escuchar el programa después de una semana de labores. Así es, la mejor descarga. Saludos desde la hermandad de los Key Riders. Saludos a todos. Edison Chicaiser nos dice: buenas, buenas. Un saludo de igual manera para Nancy Espinosa Valdivieso, para Andrea Melisa. Un saludo para ti, André, gracias. Ángel Gualotuña dice: éxitos totales a todos, con las mejores vibras desde la familia de Key Riders. Yay. Sábado. Saludos a todos los hermanos y especialmente a mi hermana de ruta, Lunita, después de una semana de labores, con ansias de escucharlas. Gracias, mi angelito precioso. Dice Nelson Chassin: un saludo, señores, un buen programa, muchas gracias. Gracias, brother. Para Isaac Guevara, de igual manera, un saludo. ¿Beso? Sí. Para Javier Martínez, excelente, éxitos, gracias. ¿Mico? Gustavo Almeida nos dice: buenas noches. ¿Le mando o no le mando? Grupo de ¿le mando o no le mando? Mando. Simuladamente. Excelente programa. Beso. Muchas gracias. Para César Tush dice: saludos, señores de Torque Metal. Mil disculpas, no podría asistir a recibir mi aceite. Es mi regalo para que puedan sortearlo en ese programa brutal. ¡Vea usted! Gracias. Lo iba a guardar, pero ya que nos das la oportunidad. Ya leímos al aire y los mensajes están ahí, así que bueno. Gracias, César. Tenemos un aceite entonces para sortear el día de hoy. Exacto, tenemos un aceite. Yo quiero. Y él era el ganador del aceite Motul. Wow. Yo quiero. Tenemos un aceite Motul para el sorteo. Simplemente las personas que nos escriban ahorita en la transmisión en vivo y digan: quiero el aceite. Esto es. Estoy en la oportunidad de ganarte. Exacto. Hay que hacer el sorteo. Sí. Vladimir Galárraga igual nos dice: saludos a todos, felicidades por muy buen programa. Fabricio Ochoa igualmente, bro, un saludo. ¿Beso? Para ti, estimado Fabricio, y para toda esa gente de los carlistas. Yeah. ¿Sí? Carlistas, ellos se reúnen allá en Tabarbiela, me encanta, perdón, pero les recomiendo, en Tababela hay un lugar, un bar que es, perdón por la publicidad gratis, pero es un lugar exquisito, o sea, recomendadísimo para todos aquellos que deseen hacer una ruta. Pueden ir Simón Bolívar, Ruta Viva, llegar a Tababela, al bar Tabarbiela, y es un lugar decorado para el motociclista, con apertura para el motociclista, con espacio para el motociclista, y te atienden de maravilla. Así que no, pero sí te tienen como tú mereces. Perfecto. Como te encanta. Qué bacán. Hay que ir. Un saludo para... Y bueno, perdón. Hágale. Y bueno, si me lo permite, señor jefas. No, hágale. Aquí no hay jefes, Benita. Aquí no hay jefes. Sí, o sea, es un señor oscuro. Bueno, yo siempre hago lo que quiera. Bueno, si me lo permiten, yo les puedo dejar las indicaciones en la página cómo llegar a este lugar, y es espectacular. Muy bien. Un beso. Un saludo para Felipe Cachihuango León, Pipo. Bro, un abrazo para ti. Gracias por escribirnos a los tiempos, ñaño, que sé de tu presencia. Para Martín Torres, igualmente un saludo. Ángel Gualotuña dice: quiero el aceite. Alex Fabricio Villarruel dice: quiero el aceite. Dos anotados. ¿Sí? Bueno, empecemos tocando el primer tema, chicos, que es... El coronavirus. No, ese dejémosle para más despuesito. Empecemos tocando el tema este sobre lo que conversábamos en el chat, ¿sí? Y la... lo que le habían comentado a Darío, que es el acoso que están sufriendo no solo motociclistas, sino también personas de los autos, de parte de los agentes de tránsito, ya que ya no son controles. Sí. Sino que obviamente... Pasa más de... Exactamente, sí. Abusan un poco de su autoridad, que fue entregada por parte de la policía, y desde ese momento, al ser parte también de la municipalidad, porque es una empresa, parte de la municipalidad, tomaron muchas atribuciones que lastimosamente no se ven reflejadas en un pro de la vialidad, sino más bien es todo lo contrario, hay abusos de autoridad, falta de controles en ciertos puntos, en ciertos niveles, y muchas veces genera caos dentro de lo que es la movilidad. Mira lo que vimos el día de hoy en la tarde, amigos, ese video, ¿no? Hay un bonito video en redes sociales circulando de un señor agente recibiendo coima. Wow, o sea, y la policía lo detiene y prácticamente eso es un delincuente. O sea, no sé cómo es el proceso de selección para ser agente de tránsito, ¿no? Agente civil de tránsito. Y como bien dice Nax, esas competencias deben asumírselas, pero con responsabilidad. Y vemos que hoy en día no es una percepción nuestra, como decíamos hace un momento. En todas las redes sociales ya pasó del meme, del chiste, a oigan, en serio, bastante. Les comento, antes de ayer yo desde el Inca hacia Calderón, 3 veces licencia y matrícula. Buah. No sé si estoy muy feo, tengo cara de sospechoso o no, pero 3 veces, eres tres controles, te juro, 3 controles. Ya, amigo, otra vez, pero y principalmente contra los motociclistas, o sea, los señores agentes. Si bien es cierto, cumplen con su función, ¿no? Pero ven una moto y así, o sea, el agente de tránsito te hace así. No, se desespera con desesperación, con amor. Yo pensé que me quería abrazar. No, dice a la derecha y los papeles, cholito. Bueno, amigo, tenga. Comienzan a dar la vuelta a la moto, a ver las placas y todo. Mientras tanto pasaron en ese señor motociclista, lo detuvieron, en este caso a mí. Siquiera pasaron unos 30 carros. Entonces vemos que no es muy técnico en el asunto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Bueno, yo a título personal considero que a una persona tú la puedes conocer en 3 aspectos. Primero, en tragos. Tú puedes saber cómo es en realidad. Segunda, cuando apoya a alguien. O sea, apoya o no apoya. Cuando dices, sí, yo estoy para las que sea, pero... ¿en realidad estás? Y la tercera, cuando le entregas poder. Una vez que tiene el poder, ¿qué hace con este poder? Entonces, lamentablemente, todas estas personas, diputados, agentes de tránsito, los que están a cargo de las leyes, sí, están a cargo del poder. Entonces, tienen este poder, ¿qué hacen con él? Se les sube a la cabeza, ¿ve? No puedo creer en el más allá, tienen el poder. Bien. El poder de Grayskull. Por eso eres mi amigo. Tiene el poder de cortar la transmisión. Cortado el micrófono a la luna. Ya. Así que bueno, esa es mi opinión muy personal. Exactamente. O sea, como dice, da el poder a una persona es para verle, para que refleje su verdadera esencia. Sí. De ser una buena persona o de en verdad ser mala y aprovecharse de ese poder. Hay personas, o sea, hay agentes que sí lo logran, que sí hacen bien las cosas. Sí, ¿no? Sí. O sea, no hay que desmerecer a nadie. Hay que sean las excepciones a la regla. Exactamente, que sí lo llegan, que sí lo hacen. Pero hay otras, en cambio, que no lo hacen, que aprovechan eso y hacen un abuso total y sacan provecho para beneficio propio sobre eso. De sus amigos, correcto. Yo lo que puedo decir es, por ejemplo, es que a mi forma de ver, ¿no? La Agencia de Tránsito, la Agencia Nacional de Tránsito dirigida por el señor Álvaro, por ejemplo, ha bajado el índice de siniestros en un 38%, o sea, hay un 87% menos de siniestros de tránsito en transporte pesado, público pesado. Entonces, me parece algo positivo, preventivo, el hecho de que inclusive los agentes de tránsito vayan en los autos y hagan controles, es decir, se vayan de personas civiles y realicen pruebas para ver en qué velocidad están, en qué parada se detienen. O sea, lo que hablábamos de en alguna oportunidad, ponerle un GPS, sí, a los transportes, al servicio urbano, a los vehículos que llevan, transportan vidas, ¿no? Pero en cambio, veo una ansiedad súper alta de los agentes de tránsito por detener todo, por y la grúa está a un lado. Estamos retomando o regresando a la época Gaibor. Entonces, ya eso no me dio grotesco, sí, pero bueno. La verdad es esto, o sea, ¿qué está pasando, no? Al final del día, ¿qué nos está pasando como sociedad? Y hay que ver los índices, y ya por lo menos en el transporte pesado vemos un grado de siniestralidad más bajo, donde todos los actores viales se involucran, y ha bajado, hay vidas que se han salvado, efectivamente, yo aplaudo eso. Me parece que es muy técnico el actual director de la Agencia Nacional de Tránsito, don Álvaro, no recuerdo el apellido, pero también hay que ver el resto, ¿no? Los motociclistas también somos actores viales, los dueños de los vehículos también son peatones, también somos. Entonces, todos somos parte de este círculo de movilidad, como bien dice Nax y Lunita, y a pararle un poco, o sea, es súper alto, me quedo con eso. Es bastante alto el índice de persecución prácticamente. Es como una cacería de brujas. Sí. Estás llegando a ese nivel, sí, lastimosamente sí. Estás llegando a ese nivel. O sea, los controles están bien. eso no se le, no se puede decir que no. Obviamente hay que saber hacerlos de manera técnica y correctamente, en horarios que debe, que ameritarían serlo, porque yo recuerdo también una vez estaba saliendo de al trabajo, eran las 7:30 de la mañana, y en una autopista, en una vía súper transitada como es la Simón Bolívar, dos controles de tránsito, uno hace uno a unos 2 kilómetros del otro, entre el redondel de Carapungo y el redondel de Gualo. Dos controles de menos de 2 kilómetros. Y paraban igual qué a bestia, todos. Increíble, increíble. En una vía y en un horario que no debería ser así. Entonces hay que tener, hay que tomar en cuenta todo eso. Hay que tomar en cuenta cómo se está manejando lo que es la vialidad, lo que es el tráfico en la ciudad. El tráfico es bastante fuerte. De hecho, hay una nueva... Van a hacer una nueva medida y recién, y hoy ya le hicieron la parte, por así decirlo, piloto, en lo que es desde la gasolinera Primax de la UDLA hasta el rondel de ciclista, hay un nuevo carril para vehículos. El carril express. El carril express para vehículos exclusivamente que lleven tres pasajeros o más. Entonces, hoy arrancó el piloto de eso. Eso empieza a normarse ya como regla desde el 3 de febrero, o sea, desde este día lunes. Pero hoy ya fue el primer piloto que hicieron. Y obviamente se veía como... ¿Participaste? No, mi papá, por suerte. ¿Cómo le ha ido? Cuenta. Justo entraba, eso estaba comentando. El carril estaba totalmente vacío. ¿Ya? Porque no había vehículos con más de 3 pasajeros. Entonces, no podían acceder. Y, en cambio, ahí tienes el carril de 3... De 3 pasajeros tienes el carril para buses y tienes 2 carriles en el medio que son para todo el tráfico normal, que o sea, serían las personas que van con 1 o 2 personas en el vehículo, o sea, los vehículos que van con 1 o 2 personas. Entonces el tráfico se empezó a hacer muy largo, muy largo. Fue como una manera preventiva de decir, tienes este carril para llevar a 3 personas y puedes pasar sin ningún problema hasta el final. Es como decir el telepeaje de los peajes que hay aquí. No tienes problema si es que tú tienes el chip, entonces tú puedes pasar sin ningún problema por ese lado, pero si es que no tienes el chip, obviamente te va a tocar hacer la fila, te va a tocar esperar. Es la misma situación aquí en esto del carril express que van a armar, que ya está armado, por cierto, o sea, ya es seguro que se pone en práctica. ¿Y qué pasa que por ignorancia, y no estoy insultando, sino que porque ignoras esta nueva regla, circulas por allí? No recuerdo cuál es la multa. Tienes una multa, me parece. Creo que 6 puntos y 30%. 30% del salario mínimo vital y 6 puntos menos en la licencia. Es como estar tomando, es como estar ingresando al carril exclusivo del trolebús, del metro, del... O de la ecovía. Para gastarte un peaje. No será, y a ver, una idea que se viene a la mente ahorita. ¿No será que esta situación promueve el transporte o el taxismo informal? Pueda que sí. O sea, ¿puedes pensar en eso? Punto. Puede fomentar eso. O a su vez también va a fomentar lo que es el compartir el vehículo. Algo que se quiso hacer hace mucho tiempo, recuerdo más que o menos levemente. Espectacular. Sal de tu casa con tu vecino, con tu vecina que tienen la misma ruta, pueden coger un carril exclusivo y tranquilamente se movilizan hasta su punto de llegada. Entonces, es una manera de disminuir el tráfico pesado que tenemos, la cantidad de vehículos que están en las vías. Pero si tomas en cuenta, es un tramo muy corto el que están haciendo este carril. Desde la gasolinera Primax hasta el redondel de ciclista. Es más o menos 1.5 kilómetros. Claro. No es nada, o sea, creo que lo están haciendo como un plan piloto para luego ya fomentar eso dentro de la ciudad, bueno, o en vías más allá. Pausa correcto. Allí. Yo que circulo este tramo casi todos los días. yo creo, o sea, esa parte sí es pesada. Súper congestionada. Es pesadísima. Súper. Y tener que maniobrar porque se te meten y tú también. Es bien complicada. Esta parte sí es súper congestionada, así que si da resultado, buenas. Sí. Si no... Y como digo, o sea, si piensan en ese plan piloto, debería ser un poco más extenso. Claro. El tramo. Sí. Hay un tramo, o sea, si partimos de ese punto donde están comenzando a hacer este carril exclusivo, deberían alargarlo hasta las 6 de diciembre, tomando en cuenta lo que es el ciclista, Granados y toda la Granados, hasta las 6 de diciembre. Correcto. Todo eso deberían hacer el tramo en el redondel, ya para entrar a la Granados, corríjanme si estoy mal porque ustedes saben que no conozco mucho. Ya para sales del redondel, y coges la Granados, es terrible, porque los que van en el carril derecho, miau, se te meten y te toca frenar en seco, y los agentes de tránsito están allí viendo, o sea, no pueden hacer nada, porque, o sea, cómo te metes de allí, y si tú pegas el frenazo, cómo les llamas, y para eso ya se te adelanta. Es un caos terrible esta parte. ¿Sí? Otra cosa, también se te ha dado cuenta, chicos y estimadísima audiencia, que los señores agentes de tránsito hoy en día nuevamente están andando sin placas. Sí. Las motocicletas, nuevamente sí. Estamos viendo vehículos del estado sin placas. Sí, varias personas me han comentado esto, por ejemplo, acá también nos dice Elizabeth, dice, se han dado cuenta que la mayor parte de accidentes que se ven empiezan con T, me imagino que la placa de Tungurahua, en su placa, o solo a mí me ha pasado. ¿Será? Ella es vicepresidente de Black Angel. Sí, Eli. Beso preciosa. Uh-huh, saludo, Phil. O sea, creo que es indistinto eso. Lo de la placa es muy indistinto. Recién, todo este tiempo, o sea, la semana pasada hubo accidentes muy fuertes. Uh-huh. Hubo uno en la bajada hacia Tambillo, en la Loa Santo Domingo. Sur, yeah. Yeah. En la bajada de la Loa Santo Domingo, un accidente bastante grave que estuvo comprometido un camión de gas, un carro pequeño y un carro y una, creo que era una furgoneta. Una SUV, ya. Yeah. Entonces, si vemos, o sea, como dices tú mismo, los accidentes la mayoría son más por el transporte pesado que por transporte liviano. Pero también los siniestros se dan en transporte liviano por personas que no tienen conciencia de manejar. Uh-huh. Así es. He visto fotos, tengo un enlace en una página que es de accidentes y dan las noticias de todo eso, y se ven bastantes vehículos pequeños que sufren accidentes a horas de la mañana, y obviamente la mayoría son por causa de alcohol. Yeah. O sea, una inconsciencia total de manejar en estado etílico y salir a las calles, de exponerse y exponer al resto de personas, no tomar en conciencia o en cuenta que no son los únicos que están en las vías, sino que tienen más personas de alrededor. Entonces, creo que también está faltando un poco de conciencia en la gente. Ya se estaba bajando la siniestralidad, sí, ya estaba bajando el índice, pero de repente otra vez se está normalizando. No, o sea, qué feo que suena, pero está normalizando. Estamos regresando a la triste realidad. Y otra vez está volviendo a subir eso. El apogeo. Bueno, a propósito de nuestro seguidor que acabó de unirse, a quien envío un cordial saludo, Carlitos Mera. Un abrazo fraterno para usted. No quiero que ustedes, queridos oyentes, piensen que nosotros también estamos satanizando o también estamos haciendo una cacería de brujas para todos los agentes de tránsito, sino que lamentablemente, por lo general, pasan estas situaciones. Que no todos, o sea, no todos son quienes dan la mala forman cara. Parte de esta de este grupo negativo que hacen quedar mal a una entidad. Como en todo en la vida, sí. Pero lamentablemente esa es nuestra realidad. Eso es lo que estamos viviendo, palpando día a día y por uno, para todos. La así cultura que, vial no cambia. Mil disculpas para todos aquellos damas y caballeros que sabemos que son personas de bien, que hacen bien su trabajo, que son personas conscientes y viven como les gustaría que otros vivan. Entonces, yo creo que partiendo de que trates como te gustaría que te traten, debería ser todo. Exacto. Así podríamos crear conciencia. También me mantengo en que el Estado debería crear campañas de concientización vial. Más fuertes, donde que, yo no sé si deban ser más crudos, si deban ser más directos o deban ser más suaves, no lo sé. Pero sí creo firmemente en que debe de haber campañas de concientización vial, de modo que todos, absolutamente todos, inclusive partiendo de las escuelas, nosotros nos formamos desde niños preparándonos para la vida, pero ¿qué tal si desde niños también empiezan a prepararnos a cómo manejarnos en la calle? Correcto. Sería genial, uh-huh. Porque desde chiquito tú aprenderías que, bueno, tengo que cruzar así, tengo que irme por tal lado y tengo que hacerlo así. Entonces creo que allí empezarían a funcionar, claro que tal vez muy despacio avanzaríamos, pero lo lograríamos algún día. Uh-huh. O sea, la cosa sería más valores. inculcar más valores en todas las personas, y sabiendo que, como digo, no son los únicos que están en las vías, sino que tienen muchas más personas alrededor. Claro. Y saber fomentar lo que es el respeto. Y que las personas a nuestro alrededor también tienen personas que los quieren y los esperan en casa. No solamente yo, no solamente tú que estás a mi lado, sino todos. Todos, todos. Uh-huh. Un saludo para, por favor, para mi estimadísimo amigo Jorge Valverde. Mi ingenierazo, muchas gracias por arreglarme el cacharrito. Le agradezco bastante. Ya estamos viernes, me lo entregó con las justas, pero lo logró, maestrito. Dios le pague. Joana Moscoso, también un saludo para ti. Gracias por tu sintonía. Así es. Está preciosa. O sea, y como digo, o sea, la cosa es el respeto primordialmente. Uh-huh. Estás en un vehículo, estás andando tranquilamente. Y de repente de la nada se te lanza un vehículo adelante, a lo mejor no te vio, a lo mejor está en apuro, a lo mejor lo hizo con maña. O a lo mejor tenía alguna emergencia. Con saña, perdón, con saña. O lo hizo por alguna emergencia. Reacciona tranquilamente, reacciona de buena manera. No exaltarse, no lanzar el carro, no buscar pelea, no dar, ¿cómo se dice crudamente? No dar papaya para seguir dando, para seguir fomentando irrespeto y para seguir fomentando... violencia en lo que es los días. ¿Quieren que les cuente lo que les pasó a una amiga la semana pasada? Suéltelo. Verá, estaba yendo a las 7:30 de la mañana y de repente... Sí, exactamente. Sí. Avanza en el vehículo y dice que justo en la 6 de diciembre, frente al CNE, ha visto que esa calle es unidireccional también, sí. Es de doble vía. Entonces, cruza, gira en U hacia la izquierda, es decir, hacia el sur... Y un vehículo, obviamente, se pasó el semáforo. Ella lo que hizo es detener porque ese vehículo se pasó. Por no caer en la infracción de tránsito, el vehículo de atrás tuvo que frenar como que a raya. Uh-huh. Este señor la rebasa, espera que llegue el semáforo, se baja del vehículo y le mete un puñete en el vidrio. O sea, un hombre, sin sonar machista, ¿no? Un hombre con un hombre al lado, porque han estado dos. Se baja del carro, la ve que está sola y le mete un puñete y le comienza a insultar. Primero le insulta y le lanza un puñete en el vidrio. Pero un golpe seco en el vidrio. O sea, dice, y la verdad, el vidrio no se rompió de milagro, dice, y porque los carros sabemos que hoy día qué clase de materiales tienen, súper débiles, ¿no? Uh-huh. Y el vidrio aguantó el golpezote, nadie hizo nada, ese señor se subió al carro, le hizo ademanes, ¿tú qué hiciste? Le digo, dice, me puse a llorar, me quedé en shock, claro, el shock. Me quedé como los carros me pitaban y no sabía, dice que ella, por ejemplo, no sabía si era un ladrón. No sabía si era un violador, no sabía si era un vicario, no sabía si lo hizo a propósito, si solamente fue una rabieta. Dice que se quedó en shock ahí, duras penas se alcanzó a parquearse a la derecha. Dice Darío, yo me quedé, ¿qué hago? O sea, ¿qué se hace en esos casos? Le digo, amiga, llamar a la policía, coger la placa y buscar que lo detengan más adelante. Exacto, dice, no podía ni siquiera moverme. Entonces, corroborando lo que ustedes, mis estimadísimos amigos, hermanos, dicen, toda la razón, es algo cultural. Debemos de aprender a moderar nuestra educación, a ser educados, cultos y a aprender a dar lo que recibimos. Bueno, yo también creo que como toda la vida es cuestión de suerte. Uh-huh. Si tuviste suerte para que se siga un procedimiento y llegues a término con bien, ¡qué suerte! Uh-huh. Porque tengo tantas amistades que me han dicho, bueno, me pasó tal cosa y cogí la placa y... seguí el procedimiento, puse la denuncia, y que me dijeron que más voy a gastar plata y tiempo, y a la final no pasa nada. No voy a tener ningún resultado positivo, o sea que las cosas se van a seguir dando. Entonces, es cuestión de suerte. Sí, y bueno, muchas veces. También envío un saludo cordialísimo a mi bello compadre Leslie de Key Riders. Bueno, conversando, él me decía... Porque yo soy de las que sí me enervo cuando alguien delante o al lado mío hace algo que no está bien y es una falta de respeto para quienes estamos en el espacio continuo. Entonces él me decía, bueno, verás, hace no me acuerdo cuánto tiempo, años luz, yo trabajaba en el piso noveno y de allí vi que pasaba algo como que alguien cometió una infracción, se le cruzó y sonaba el pito y pi, pi, pi, el de al lado le pitaba. La típica. Y luego sonó boom y pasó. Entonces, era hora de almuerzo, bajé y la señora que estaba allí en el puestito de comida, al lado de donde se daba este percance, dice, estaba poco más y impávida con los ojos salidos del susto. Le preguntamos, ¿qué pasó? Dice, el señor le pitaba porque el de adelante se le metió y el señor de atrás obvio le pitaba para llamarle la atención que hizo mal. Y el señor de adelante que hizo mal se bajó con una pistola y ¡pum! No. Ya. Aquí en Quito. Entonces es que yo dije, no mal. O sea, eso también. Uno piensa que, o sea, salta, puede ponerse bravo y todo. Exactamente. Pero no sabes con qué persona te vas a encontrar. ¿Con quién te enfrentas? Sí, no sabes quién es la persona que está al lado, qué carácter tiene. Al lado mío está el diablo y no digo nada. ¿Cómo puede reaccionar? Exactamente. Si es que vas, o sea, ¿cómo pasa ahí? Si es que está armado, no está armado, si tiene algo, va a agredir, va a hacer, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué grado psicológico tiene? ¿Qué habilidades tiene para defensa? Tranquilamente puede estarte botando el vehículo, lanzándote el vehículo, te topa tu vehículo, te da una vuelta en campana y te puedes hasta estar volcando. Y entonces, en la actualidad nunca, en la que el momento, vivimos, en la parte caliente del momento, uno no piensa en esas cosas, piensa, simplemente reacciona. Pero luego es cuando uno se pone a analizar y dice, y si es que estaba con una pistola, si es que me lanzaba el carro, si es que seguíamos en esta correteada, en esta carrera, y pasaba algo más adelante. Sí. Entonces, mire lo que dice Lunita, la pistola, Dios mío, parece película, ¿no? Como les iba a decir, en la actualidad en la que vivimos... nuevamente con la cacería de brujas, que sí, que los venezolanos, que ahora los chinos, o sea, son como novelerías que tocan, campañas que tocan, o sea, la cosa es respetar, si el de al lado tiene tres ojos, déjale que tenga tres ojos, punto. Oye. Si viene de Júpiter, déjalo que venga de Júpiter, pero tú vive tu vida tranquila, sin afectar a los demás, fin del cuento. Fabricio Ochoa nos dice, el problema es psicológico, existen personas que toman... toman el volante. Que toman el volante y se transforman y dejan salir sus instintos animales. Dice, perdón por lo fuerte, tienes razón, Darío. Perdón, Fabricio, a la larga es así. Así es. Sí. Sí, o sea, hay que ser crudos en este punto. Y como, o sea, se me venía algo en la cabeza. Y aunque suene bastante drástico y sé que muchas personas estarán en contra de lo que voy a decir. De lo que voy a decir. Si las sanciones fueran más fuertes, no pasaría nada de esto. Si tuviéramos sanciones, justo estábamos conversando igual con mi padre mientras vamos en el vehículo. Hay sanciones en Guayaquil que por lo que haces en Quito, que en Quito es un 30% del salario mínimo vital, en Guayaquil es un salario mínimo vital o a veces dos. Wow. Entonces, se endurece mucho más la sanción y obviamente por no caer en la sanción, la persona toma un poco más de conciencia. O sea, lastimosamente tiene que ser fuerte la reprimenda para que no se caiga en el cometimiento del mal acto. Amigo mío, ¿y te acuerdas del video de ese señor agente de tránsito que le lanzaron una gata? Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Mira, hay casos de casos, ¿no? Claro. O sea, sí, hay personas de que no salen con conciencia a la calle. O sea, que simplemente salen y piensan que se pueden comer el mundo y hacer lo que quieran. Hoy en día son 6 meses de pena privativa de libertad para la persona que agreda físicamente a un agente civil de tránsito, ¿no? A todos aquellos que están posteando sus opiniones en la página, muchísimas gracias. Mi querida Heli nos dice que, bueno, nos recomienda que para sacar la licencia debería existir un examen psicológico temperamental. Eso sacar tiene, el perfil, por ese lado, el perfil psicológico. Por ese lado, Heli tiene bastante, bastante razón porque... lamentablemente, tanto en lo que es escuelas de conducción como en lo que es en la Agencia Nacional de Tránsito, el test psicológico que te toman es una hoja donde dice, ¿usted se enoja con facilidad? Sí. Sí. ¿Usted se enoja porque le pitan mucho? No. ¿Usted se enoja porque le fue mal en la casa? No. No. ¿Si usted está al volante, tomaría venganza? No. Obviamente eso no es un examen. Sí. Hay muchas maneras. Son preguntas inducidas, ¿no es cierto? Claro. Hay muchas más personas, hay muchas más formas de dar un perfil psicológico de las personas que van. Y muchas veces, o sea, no digo todos, pero ya la mayoría, no la mayoría, pero algunas personas que van a sacar la licencia y todo, ya lo hacen más por juego, por hobby, porque mi amigo lo hace y yo quiero hacer lo que hace él, más no por conciencia de que quiero aprender porque me va a servir para mí, por mi cuenta, sino ya es más bien por seguir al resto, por hacer de la manada. Y ahí es cuando se pierde también eso, se pierde el perfil psicológico normal que debería tener una persona para saber conducir un vehículo. sino más bien lo hacen por juego. Exacto, lo hacen por deporte. Incluso el examen psicomotriz que te toman en las escuelas y tan igualmente en la agencia debería ser mucho más exigente. Debería ser mucho más exigente porque lo que te toman son los reflejos y qué tal está tu vista. Pero o sea, sí deberían ponerte, por ejemplo, qué sé yo, algún video virtual, algo por el estilo, que, o sea, donde que tengas que maniobrar, como dices tú, que te induzca a que pierdas la paciencia, a ver cuál es tu reacción. Exacto. Claro, con eso ruido, con hacer. Cosas que te alteren, con cosas que no sé, verán, les cuento, yo recién renové la licencia de acá, mi diablito es testigo, hace un mes y medio, me tuve que ir por cosas de la vida a Ibarra, y aproveché ahí para sacar en el sindicato de choferes de Ibarra, en el sindicato profesionales de choferes de, no es de Ibarra, es de Ibabura. Entonces, para mí el examen psicosométrico no estuvo tan fácil, no sé cómo sea aquí en Quito, pero bastante exigentes, no sé si era por lo que ya era de profesionales, no sé, pero... De pronto, por eso, o sea, el hecho de luz verde, pise el pie izquierdo, suene el pie derecho, y era pero era rapidísimo. Es el mismo entonces. La verdad, pero le soy sincero, no es que yo tenga algún... No sé si todos tenemos problemas psicológicos, ¿no? Pero en cambio, yo veo gente muerta. Es duro. Se me hizo difícil, te juro, hermano. Y la señorita muy yo amablemente... Tengo mi amigo invisible. Me dijo, espérese un ratito, a ver, hagamos de nuevo. Vuelve y repite, está haciendo mal. Concéntrese. Y, por ejemplo, si tú bien dices, Diablito, la ambientación... ¿Qué tal generar un espacio digital donde uno, efectivamente, cuántos videojuegos hay, ¿no?, con el volante, ¿no? Y parece un perro, ¿qué haces? ¿Le pisas o aceleras? No, es que a mí no me interesa, le piso. Pero ahí está una niña y se cruza, ¿le esquivas o frenas? ¡Wow! Entonces ahí la persona con un test va a poder... La importancia de Navidad. Exactamente, va a poder darse cuenta qué nivel de agresividad, de violencia, qué poder de control tiene esa persona, cómo maneja su psiquis. En relación a su vinculación con los demás actores viales. Date cuenta lo que dices tú, Darío, y ahí es un error inmenso. Imagínate una prueba, un examen psicométrico, el mismo examen psicométrico te toman si es que vas a sacar licencia tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Uh-huh. O sea, no debería ser así. Correcto. No es lo cada mismo que vehículo le tomes. Es diferente. Exacto, cada vehículo tiene un nivel mayor de concentración, de aplicación y de conducción. No es lo mismo manejar una motocicleta que manejar un camión, que manejar un bus de transporte público, que manejar un taxi. De acuerdo, Diablito y Naxi, Lunita, o sea, de acuerdo. Hay demasiados factores que hay que analizarlos para poder entender eso. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte musical y regresamos para seguir tratando? Saludos, Nox y brother Carlitos, saludos, Eli. Nos vamos con un corte musical y esto viene a cargo de un cover. Ojo, cover de Judas Priest y esto es Painkiller. Disfruten lo Storky Metal, su programa de rock y motociclismo. Saludos, amigos. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a conjuntos y agrupaciones corales a nivel nacional a postular en el Programa de Circulación de Obras Artísticas Telón 2020. ¿Tienes un coro y buscas un espacio para cantar? El ciclo de conciertos permanentes Prometeo a Capela esperan a las mejores agrupaciones corales del país. Además, graba un disco compilatorio y edita un libro de partituras. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelón.casadelacultura.gov.es hasta el 7 de febrero. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del Instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombak Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099 914487501. Vuélvete a arte en el IABQ. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, ya saben, con el torque en las manos y el metal en el corazón. Yeah. Estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Un saludo para Jamie Guevara, que nos dice, belleza. Muchas gracias, Jamie. Para Noxfero, Carlitos, un saludo para ti, muchas gracias por tu sintonía. De igual manera, un saludo Carlin para toda la gente de los Black Angels y de la familia 21. Gel nos escribe, yo tengo una pésima vista y sin embargo cero multas, cero contravenciones, accidentes por imprudencia mía, ninguno, y me cuesta sacar la licencia porque dice que tengo mala la vista. Pero otros que tienen full accidentes a su cuenta no les dicen nada. Claro. Y está sin moto, mi amiga, está sufriendo. Cada día anda contando los días. Pobrecita, Dios mío. Un saludito para Carlos Cedeño. Nos dice, saludos, profe. Hola, Carlitos. Muchas gracias por tu sintonía. Jamie Guevara dice, Gel, reprobamos todos. Jamie también está ceguete. Sí. Bueno, muchas ceguetes. Y bueno, si ustedes están en el sur, las mejores hamburguesas las pueden encontrar en Artesanal Fast Food, en la Rafael Grau y Michelena, una cuadra arriba del KFC, a mano izquierda, de miércoles a domingo a partir de las 16 horas, ya lo saben. Bien. Saludos a Willow de los Free Bikers. Un abracito. Abrazo, amigo, de abrazo. Así es. Y también para los que no tienen nada que hacer este 14 de febrero, a más de escuchar el programa y estar pendientes del sorteo. Del sorteo del curso, sí. Es importante. Ya, les vamos a dar chocolates, ya. No. Un besito. Yo pensé que iba a decir ceviches. Semillas y huesos. El 14 de febrero se viene las armas de seducción masiva, conciertazo. ¡Wow! En el Domo Plataforma Cultural, esto queda en la Lizardo García y 6 de diciembre. Perfecto. McLean, Rocking Crueles y La Bomb presentes en escena. Conciertazo para este 14 de febrero. Increíble. Las armas de seducción masiva, gente, no se lo pueden perder a partir de las 8 de la noche en el Domo Plataforma Cultural. Perfecto. Y ya que van a estar por el sur comiendo hamburguesitas, también no se olviden de pasarse por la avenida Maldonado S12-189 y Adriano Cobo. Bien. Diagonal a la parada de Pujilí de la Ecovía. Ahí está la llantera de motos, Motollantas Plus. Perfecto. Con su gerente propietario Álvaro Mejía, que les va a estar asesorando sobre lo que son sus neumáticos antes de colocarlos. Como vimos la semana anterior, él nos estuvo visitando aquí y nos explicó detalladamente qué es el tipo de neumático que deben usar, etcétera. Sí, también es un especialista en llantas de motos, lubricantes para motocicletas y repuestos de motocicletas. Sí, cualquier contacto al 02 311-0525 o al WhatsApp 098-321-7519 o también pueden escribirle al motollantasplus@gmail.com. Perfecto. Un cordialísimo saludo para Darry Echeverría. El Darry. Es el señor de los parches. Uh-huh. Si ustedes quieren un excelente acabado en parches, pues es con él con quien deben de contactarse. Así es. Bueno, gente, continuando con el tema que está bastante interesante, creo un saludo que... más también para Esteban Chávez, compañero del gimnasio, para Jorge también, unos compañeros del gimnasio que están ahora se están uniendo a la transmisión de Torque y Metal. Ah, ya, chévere, un saludo para los chicos gym del gym donde va el Nags a hacer gym. Sí. Pobre, en el más allá esa muchacha está que se goza. Sí. De igual manera quiero mandarle un saludo muy especial para mi padre que siempre está en las transmisiones. Un saludo para ti, padre Fabián, muchas gracias por tu sintonía, como siempre. Si no es por la familia, gracias por tu sintonía. Si no es por la familia, no tuviéramos oyentes, como siempre le he dicho, sí. Siempre, siempre nos escucha y dice, es bonito, tratan buenos temas, pero el rato que ponen esa música tuya y mejor le bajo el volumen. Ahí tengo que estar subiendo a ver si ya se ha acabado para volver a subir, ¿sí? Bueno. Continuando con el tema, como decíamos, chicos... Antes de seguir, yo quería decir alguito. Alguito, ya, sigamos. Bueno, pues, en la escuela de motos, me encanta que allí puedes tener al mejor profesor de todos, al diablo, al don oscuro, así que puedes aprender con el diablo, acude allá. Así es, gente, sí, ya saben, escuela de motos, ubicado... en la avenida Eloy Alfaro y Chamburos, esto es en el sector de San Isidro del Inca. De igual manera, cursos de conducción para motocicletas para que obtengas la licencia tipo A. Así y es. La carrera de técnico electromecánico en motos. Y a propósito, ¿sí? De el 14 de febrero tendremos un curso totalmente como nos gusta. Gratis. Y con chocolate, ya, yeah. Para que no digan y que... Y una mucha del NAC. Yeah. Sorteo aparte. En el más allá quieren el curso o el beso. A ver. El curso. O los chocolates con el beso. Nada, bueno, ya. Nada. El beso de la paloma. Van a hacer que nos voten del programa. Sí. El beso de la paloma. ¿Cómo es eso, compañerito? Ya, bueno, cuéntame. Grafique. Allá. Ya. Darío Echeverría nos dice gracias, Lunita. De nada, estimado Darío, gracias. Bueno, otro tema que íbamos a topar fue que en el transcurso de esta semana, bueno, me levanté yo temprano y raro en mí, sí. Y como siempre, o sea, sin querer, el perro que duerme conmigo ahí, mi perrito se movió así medio chueco y activó la televisión. Y oh, sorpresa, a ver cómo se llaman noticias. Yo no soy partidario de ver televisión, la televisión de aquí para mí, discúlpenme el término, es una basura, pero bueno. Y fue el momento exacto en el que estaban pasando un reportaje de un señor que, por alguna circunstancia, no sé cuál, no recuerdo, me parece que fue por el Hoy No Circula, le retuvieron la moto y se le llevaron a los patios de retención ubicados junto a la antigua estación del trole ahí en la Ye. El señor pagó la multa, había cancelado todo, el parqueadero incluso que te cobran ahí. Uh-huh. Y se había acercado a retirar su motocicleta cuando, oh, sorpresa, resulta no que... hay moto. ¿Cómo? A ver. No hay moto. Se han robado la moto de esta persona de ahí de los patios de retención. ¡Hermoso! ¿En serio? O sea, desapareció literal, así, totalmente. ¡Wow! Qué desapareció totalmente la motocicleta. Era una herramienta de trabajo del señor, porque eso dijo, es una herramienta de trabajo que yo tengo. Traté de, por medio del Facebook, traté de buscarle, me comuniqué al medio, pero nadie me dio razón. Así ¿sí? fue, yo soy testigo. Esperemos que pueda localizarle para que venga, se acerque acá y nos comente en realidad lo que fue, pero... ¿Qué clase de imprudencia es esa, no? ¿Qué clase de irresponsabilidad más que imprudencia, no? Se supone que si ya por último... cometemos una infracción de tránsito y se lleva nuestro vehículo, que es parte de nuestro patrimonio o nuestra herramienta de trabajo en este caso, es algo prestado, ¿no? Porque algún rato podemos inclusive pagar el parqueadero y todo lo correspondiente con la multa. ¿Y cómo se lo van a prácticamente robar? ¿Y en esos casos qué? ¿Te responden? Tienen te que devuelven hacerlo. El dinero, que te pagan, o sea, por responder su error, o como dirían, como la hueva. O sea, se supone que, verás, se supone que cuando los patios, sí. Cuando el vehículo entra al patio, se supone que hay personas que están cuidando, que están precautelando, si es que vale el término, del vehículo que ingresó ahí. Pero lo que le supieron decir a este señor es que ellos no se hacen responsables, que ellos simplemente se encargan de recibir el vehículo y de entregar. Wow. O sea, le dijeron que si se han sacado de ahí adentro, no ha de haber sido en mi turno, ha de haber sido en el turno de la otra persona. Yo los judicializo, pero mal les de hablar, pero si me pasa eso a mí, Dios mío, lindo. O sea, ¿sí? Lastimosamente no es de ahora eso. Muchas veces hemos escuchado también de vehículos y motocicletas. Piezas, ¿verdad? Partes, joven. Exactamente. Que son desmantelados, que entran al patio por justamente por lo de el hoy no circula o alguna contravención y está retenido. Y el momento que van a retirar, sorpresa, sin radio, sin retrovisores, con elementos que estaban dentro de del vehículo sustraídos. Las motocicletas también, algunas piezas sacadas, bujías, retrovisores, tapas, sensores, CDI pasa en todo, claro. Pasa en todos los... Pero mira lo que pasa, mi estimadísimo Nax y Diablito y Lunita. Los vehículos les ponen hoy en día un sello, ¿no? Un sticker que es inviolable, supuestamente. Si ya obviamente vas a retirar tu vehículo y está roto, trizado, ya algo pasó. Pero ¿y las motos? Disculpen la pregunta, ¿por qué se olvidan de nosotros? ¿Cómo nos responden? O sea, básicamente ahí lo que tocaría recomendar a la autoridad es que si por último se llevan mi motocicleta retenida, hacerle un video, yo qué sé yo, una recomendación a quienes nos escuchan, tomenle una foto exhaustiva en tiempo real a su motocicleta para ver cómo la dejan y por último, dónde la dejan, ¿no? Miren lo que le pasó a este pobre ciudadano si por ahí nos escuchas, hermano, contáctanos y nos gustaría tenerte aquí para que nos cuentes tu caso. Así es, como les comentaba, lamentablemente esta persona trabajaba con su motocicleta, se acercó a retirarla y le dicen que no, que la moto no está ahí, que se han robado. Aparte de eso, se habían robado unos radios de autos, se habían robado por ahí cerebros de los autos. Entonces no hay como se llama, esta tranquilidad, entre comillas, de que se te lleven el carro y sepas que se te lleven el carro, se te lleven la moto y sepas que está, y sepas que está, como se llama, a buen recaudo. Exacto, como dice un comentario aquí, los panas de los patios son los mismos que se roban las piezas. Ponen los stickers, pero no sirve de mayor ayuda a eso. Exactamente, claro, o sea, ellos mismos, o sea, ya por ponerlos en términos drásticos, fuertes y muy crudos, ya es una mafia eso. Saben qué vehículo ingresa, qué pieza les puede servir, cómo lo pueden hacer. Las computadoras. Muchos, o sea, a diario entran vehículos de la misma clase y saben exactamente qué pieza puede servir, qué pieza no. Entonces, lastimosamente, no se puede hablar de todos. Obviamente, no todos están metidos siempre en el costal. Pero siempre va a haber esa persona, esa mala persona que aprovecha esas circunstancias. Y ahí está también lo que hablábamos, lo que topábamos hace un momento, lo que es el abuso de poder. Mi hermano, tienen el poder de resguardar o de cuidar los vehículos que entran al patio. Ese es el poder que les da. Y ese poder les permite abusar y sustraerse o hacer daño a las personas que lastimosamente pierden su vehículo por una retención. Eso también hay que tener conciencia. La retención de vehículos no es de gana. O sea, lastimosamente en este país también, en esta ciudad sobre todo, negocio. Hay personas que por un descuido o muchas veces por el avivato, dicen, no, es que por aquí nomás voy a dos calles y no me van a decir nada del hoy no circula. Pensé que ibas a decir otra cosa. Entonces, hay que tomar conciencia de eso también. O sea, hay que estar precavidos, prevenidos y conscientes de las cosas que vamos a hacer. Chicos, una cosa, pero en cambio, no olviden que cuando nosotros nos retienen nuestro vehículo, nos para un agente civil de tránsito, bien sea un miembro de la policía, y cometemos una infracción, entre comillas, grave, que amerita que se te lleven esos vehículos a los patios de retención, inclusive nos cobran a nosotros el arrastre. Entonces, ¿cómo es eso? Nos cobran el arrastre, nos cobran el parqueadero diario, nos cobran la multa o contravención, nos bajan los puntos de la licencia, y como dice el compañero a mi derecha, Mauro el Diablo Wall, no hay la moto, no hay el carro. ¿Cómo te sentirías tú, Nax? ¿Cómo te sentirías tú, Lunita, si no asoma tu vehículo? Totalmente mejor afectado. Dicho, para evitar todo esto, hagamos conciencia. Sí. Sí, hagamos conciencia, hagamos las cosas bien. Si ya vemos que vamos a ocupar mucho más tiempo, qué sé yo, preveamos el tiempo que vamos a requerir y salgamos con tiempo. Correcto. Evitémonos cuántas cosas, evitémonos la afectación al bolsillo, la afectación al humor, la afectación al día, la afectación en el hogar, a la economía. Evitémonos el muchísimas susto. Cosas que lleva el mal rato de la mano. Exacto. Así es. Y también otra cosa es, a la gente, por favor, lean, edúquense, autoedúquense. Sí, autoedúquense. Yo, si supieran las cosas que yo sé oír ahí en la escuela de conducción, es tenaz. El otro día me conversaba un exalumno que a un amigo se le habían llevado la moto porque había tenido los faros neblineros. Buah. No pueden llevarse. Exacto. No pueden. Exacto, no pueden llevarse. No se te pueden llevar la moto. Exactamente, sí. Muchas de las veces. Entonces, por desconocimiento, imagínate, te pasan las cosas. Imagínate, la gente también debe ponerse a pensar, autoeducarse. No el hecho de que tú vayas a una escuela de conducción o que vayas a la Agencia Nacional de Tránsito a rendir una prueba y la pruebes o a su vez pases el curso de conducción, no es que sales un pilotazo. Claro. Sino sales con los conocimientos básicos para poder, en este caso, conducir. Iniciar tu carrera de conducción. Exactamente. Entonces, obviamente la gente no se autoeduca. O sea, ya basta. O sea, simplemente ya seguí un curso, ya bueno. Inclusive hasta para que te puedas defender. Te para un agente de tránsito y te pide un chorizo de cosas y tú le dices, un momentito, no es como usted, no es a su manera, sino la ley dice esto y yo estoy amparado en la ley, de modo que tú te puedas defender y puedas quedar bien. Claro que también están tales personas que abusan del poder y te ven la quinta pata al gato y como sea van a querer sacarte partida. Arreglemos. Y o el teléfono, la lunita, deme el teléfono, vea señorita, usted que está tan guapa, nunca le ha pasado esas, vea. No. También me ha pasado. No, pues. Perdón. Disculpara. Se salió humo de aquí. Se infló en garbo. No me den poder. Así es, gente. O sea, creo que eso sería el mejor punto. O sea, edúquense, autoedúquense. O sea, lean, investiguen. Sepan cuáles son sus derechos. Recuerden que las autoridades están encargadas de hacer cumplir la ley. No son la ley. Tampoco son autoridades. Sí. Ellos son el brazo pueden ejecutor. Hacer su propia ley. Exacto. Claro. Porque muchas veces ese también es el punto. Ellos hacen su propia ley a conveniencia. Justamente por la famosa palabra, arreglemos. Ahí es cuando se daña todo. Ahí es los valores primeramente de la gente que usa esa palabra del arreglemos y los valores de la persona también que es partícipe de ese punto. Exactamente. O sea, los dos carcomen el sistema de lo que es la conducción vial, la conciencia vial. La conciencia vial. Es tiempo de parar, como decía nuestra querida amiga Mari Carmen. Así es, un saludo para Mari Carmen también, que debe estarnos escuchando. Mi estimada Mari, un saludo para ti, para Salo y para todo ese equipo de trabajo que está a tu lado, siempre dándole y dándole por mejorar lo que es la seguridad vial aquí en el país. Y bueno, hablemos de cosas chéveres, de lo que nos gusta, los eventos motoqueros. Cuente. Este sábado 7 de marzo se viene el cuarto aniversario de Fire Warriors. En Santo Domingo tendremos desde las 10 de la mañana el encuentro en el KFC del este motoencuentro se llevará a cabo en el balneario Casa Inum. En Santo Domingo de los Áchilas tendremos zona, camping, fast food, exhibición de motos, piscinas y áreas verdes, premios y reconocimiento y lo que les gusta a algunos, Motosexy Triple X Wash. Contaremos con algunas bandas, principalmente Vasca, así que ya lo saben, invitados todos, estarán también Billonaco de Loja, Diego Cárdenas, Papá Changó, así que ya lo saben, no se lo pueden perder, este evento es con la apertura para todas y todos, este sábado 7 de marzo, y ojo, las primeras 600 personas que lleguen, reclamen su camiseta con su entrada. Así es. ¿Algún otro anuncio, chicos? ¿O todo ya? Todo hasta bien. Ahí. Todo ya. Todo ya. Entonces, saludos ¿sabía? Para Javier Tordesillas también, que se acaba de lanzar. Saludos para ti, brother. Gracias por tu sintonía. A nuestro máster, nuestro querido ingeniero Adrián. Mi hermosa Lili. Besos, amiga, Lilo, te quiero. Lilo, mi Lilo Rosado, mi estimada Lilo, también un saludo para ti, un beso enorme. Gracias por tu sintonía. El coronavirus también afecta a las motos. Bueno. Por ejemplo, Honda cierra temporalmente dos fábricas vitales en China. ¿Sí? China es muy importante para el mundo de las motos. Es el país en el que gran parte de las marcas apuestan por tener fábricas para producir diferentes modelos. Con el trágico desarrollo del coronavirus, ¿sí? Ojo que esto ya ha venido arrastrándose desde el 2019, ¿sí? Conocido como el NCOV, un virus que ya ha matado al menos a 170 personas en el mundo y ya está infectando a más de 7.000, entre ellos países como Francia y Alemania en Europa. Varias marcas de vehículos han decidido cerrar sus fábricas, entre ellos Honda. A pesar de que la cuarentena impuesta por el gobierno chino fuese en el epicentro del virus, la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, ubicada en China central, el fabricante japonés ha decidido parar la actividad de sus fábricas tanto en Tianjin, noreste de China, como en Taicang, una ciudad costera situada en el este del país junto a Shanghái. ¿Lunita? Las fábricas que han detenido todo su proceso, gestionadas por Sundiro Honda Motorcycle Co., producen anualmente hasta 350.000 motos en el caso de Tianjin y 500.000 unidades en Taicang. Esto supone el 40% de la producción total que Honda tiene en China, según el diario japonés Mainichi. Esta epidemia ha coincidido justo con el Año Nuevo chino, momento en el que las fábricas ya tenían previsto detener su producción. En el caso de las dos plantas, estaba pensando que reanudasen su trabajo el 2 de febrero, pero la directiva nipona ha decidido extender este parón una semana más hasta al menos el 9 de febrero. Oh. ¿Sí? Así es. El coronavirus no solo es un problema de salud a nivel mundial por ser ya una epidemia que se está extendiendo por todo el mundo. El hecho de que un centro económico tan importante como Wuhan se paralice hace que todos los inversores se hayan puesto nerviosos, ya que hemos visto como, por ejemplo, en la bolsa se ha visto castigada la cotización de materias primas como el petróleo. Miren ustedes. El parón también va a afectar irremediablemente a las ventas a finales de año de los fabricantes. Si no se fabrican motos, no hay unidades que vender, por lo que el beneficio será menor. Así que en términos económicos también podríamos prever que los resultados anuales no serán los mismos con los que contaban la marca a principios de año, y cuanto más dure esta situación, peores serán las cifras. Irremediablemente esta situación también afectará a los clientes, que probablemente a largo plazo tendrán que esperar más tiempo a que entreguen la moto que han comprado. El tiempo de entrega también dependerá de lo que tarde el gobierno chino en controlar el coronavirus y los científicos en averiguar cómo detenerlo. Honda no es ni mucho menos la única gran empresa que se ha visto afectada por esta situación. Podemos leer nombres tan globales como Grupo PSA, Renault, Nissan, entre tantos otros, que están sufriendo las consecuencias del patógeno 2019 NCOV, que se volvió realmente peligroso cuando pasó de contagiarse de animal a animal y de animal a persona. La previsión no es nada halagüeña. Y a pesar de que en estos casos no hay que ser alarmantes, lo cierto es que hace que la incertidumbre sea todavía mayor y el caos crezca cada día que pasa. ¡Miau! ¿Listo? A ver, sí, es muy importante, como lo decías, Lunita. Obviamente, debido a este no virus que se... Exactamente, debido a este virus que se está... dando, que ha nacido, que ha mutado, no sé cómo ha se mutado. Le termino. Dicen mutado. Que ha mutado, o sea, ¿sí? Es una afección, sí, que nace en la parte de lo que son los murciélagos. ¿Y por qué no es bativirus? ¿Qué? Entonces, todos sabemos que en China consumen de todo lo que... O sea, todo lo que se mueve se lo come. Todo lo que se mueve y sangre. Exactamente. Entonces, sí. Ese consumo hizo que el virus mute de tal manera que pueda ser transmitido de humano en humano. Así es. Pasó de animal a humano. Y el animal, el humano que fue el animal que se comió eso, luego pasó a... El peor animal. Luego pasó de humano a humano y empezó a segregarse ese virus. Lastimosamente, o sea, es una pandemia, por así decirlo. Ajá. Que va a afectar al mundo, sí. ¿Nos va a tener en caos? Sí. Y bastante. Y nos tiene ya. Ya hay cruceros varados que no pueden desembarcar. Vuelos que llegan y tienen que volver a su punto de origen porque no les dejan desembarcar, justamente porque tienen una sospecha de brote. Solo con una sospecha de brote te cambian la vida. Ya está totalmente parado. Foco de infección. Exactamente. Aparte de eso, está la paranoia también. Exacto. La paranoia, o sea, el hecho de que te psicoseas y crees en cualquier lado te vas a contagiar y buscas cómo protegerte y está esta tensión que tú mismo te la creas. Justo lo que... Sí, o sea, los adefesiosos que andan ya con máscara. Sí, con justo, o sea, a eso iba. Lo que te va a llegar, te llega aquí en la China, en la luna, donde estés. Lo que te toca, te toca. Exacto. Justo en mi trabajo, ni bien salió la noticia de que explotó el virus el coronavirus en China. Ya un compañero llegó con mascarilla y pasó 2 días con mascarilla todo el día. Ahogándose. Porque el coronavirus... Eso ya es la adefesia. El adefesio. ¿Eres así? Así, wow, es. Qué loco. Pero fuera de eso, como decía y como dice este mismo reportaje, no solo la empresa, o sea, hablando del motociclismo, no solo la empresa china, todas las industrias va a sufrir afectaciones, pero es a nivel global, las industrias, a nivel global, el comercio, a nivel global, en todos los aspectos. Uh-huh. En comida, en comercios, en negocios. Todo está siendo, o sea, todo está cerrado. Hay ciudades dentro de lo que es el país de China que están clausurados en cuarentena. Imagínate lo que es poner a una población entera en cuarentena, justamente porque son el foco principal. Y también han salido también esta especie de memes, esta especie de comentarios en los cuales dicen, de 5 películas que he visto de zombies o catástrofes, todos los virus nacen en China. Todos los virus nacen en China. Así que creo que ya estamos por estirar la pata. Sabían ustedes. O sea, eso es los memes que están saliendo ahora. Pero fuera de... O sea, ya entrando de nuevo en el contexto. Es un virus como lo fue la fiebre amarilla. El H1N1. El ébola. Como fue todos. En su momento general, no se pudo. Esos virus. Llévese a Maluma, vea don coronavirus, llévese a Maluma, por Dios, llévese a este. Por Dios. No, o sea. Dios te oiga. Hasta que, obviamente, va a tener que ser una crisis mundial hasta que pueda generarse la vacuna necesaria para contrarrestar eso. Chico, sí, así va a pasar. Nax, chicos, ustedes sabían que justamente hace una media, unos 45 minutos debe ser, no, más, una hora 45, sí, antes de que venía para la radio. Estados Unidos prohibió de última hora que ciudadanos de origen chino ingresen, que han viajado, puedan retornar a Estados Unidos. Buah. ¿Sabían? ¿Qué tenés? Es de último minuto, como dicen por ahí. Oh. Entonces, yo lo leí por un canal oficial, de un medio oficial, obviamente, y vi la noticia, la nota completa, y ellos están tomando este tipo de medidas. Bueno, habrá que ver, ¿no? Alguien decía por ahí un comentario en un post, las grandes industrias farmacéuticas se benefician con esto, ¿no? Esto esperemos que no sea un negocio al final del día, y lo que al final aparezca El Salvador con la cura y te cuesta tanto. Por último, se están perdiendo demasiadas vidas, y a nivel país tenemos que regirnos por los organismos e instituciones oficiales, ¿no? Quienes nos van a decir al final del día cómo debemos manejarnos sin caer en la paranoia que decía Lunita. Uh-huh. Igual decía Nag, decía Diablito, concuerdo plenamente con Mr. Tulios, no hay que caer en ese tipo de paranoia, que lamentablemente eso sí es contagioso. Eso sí genera incertidumbre, caos y el boca a boca, el rum rum, daña la mente de la gente. Oli, Pepe Le Pú. Pepe Le Pú nos escribe, oli. Oli. Saludos también y para Belu en Guayaquil, un fiel oyente que se nos abraza también. Así como hablábamos de autoeducarnos en cuestión vial. Autocontrolarnos en este punto sería lo mejor. También autoeduquémonos en tipos, en estas cosas de la salud, de la paranoia y toda la cosa. Por ejemplo, es algo tan básico. Si tú toses en tus manos, todo lo que toques vas a contaminar. Si tú estornudas al aire libre, todos los que están a tu alrededor se pueden contaminar. Entonces, existen maneras. Puedes toser en la parte interna del codo. Puedes toser o estornudar en la mascarilla de la defecioso que está puesta. En la mascarilla de la defecioso, cosas así, y tú mismo estás creando conciencia. Es que el antiséptico lo necesita, ¿no? Sí, pues. Sí, o sea. Es importante. Pero más que nada estar atentos, y eso sí, primordialmente, estar atentos a fuentes fidedignas de noticias. Sí, no llevarse o no dejarse llevar por los comentarios o por publicaciones de que por ahí me pasaron, mira lo que dicen, esto está saliendo en las redes. No crear, no fomentar la paranoia. Exacto, siempre estar atentos a todos los medios veraces donde puedes conseguir la información. ¿Por qué? Tranquilización. Porque si no, o sea, es principalmente eso, tranquilización. Tranquilización. Es principalmente eso, o sea, el saber, conocer exactamente cuál es la realidad de lo que está pasando. Si se llegase a detectar un caso oficial declarado de la enfermedad en el país, en la región donde vives, en ese punto ya empezar a tomar las medidas necesarias para tu cuidado. Uh-huh. Y de los tuyos prevenir, también. Prevenir, obviamente es necesario prevenir. Uh-huh. Pero siempre estar alerta y atento a todo lo que pasa a nivel global, no solo en tu país, porque esto lastimosamente es una crisis mundial. Así es. Entonces, siempre estar atento a todo eso, evitar como dicen ahí mismo las noticias, de evitar ciertos contactos, de evitar ciertos lugares, los eventos públicos, ser un poco más cuidadosos en eso, el uso de gel antiséptico, el uso el lavado de manos constante. Todo ese tipo de cosas, siempre tenerlo presente. Pero más que nada prever, porque digamos, si tú sabes que una aguja te puede pinchar, no vas a ir a buscar la aguja. Obviamente. Como cuando decían de chiquito, no metas los dedos en el enchufe. ¡Pum! Listo. Pero bueno. Por eso tengo los churros. No toparás con la lengua la batería esa grande, ¿te acuerdas? No meterás la lengua porque algo te pasa. Algo así para. Pero bueno, en cuestión, realmente, como pueden ver, está afectando. Y obviamente, si se han detenido las actividades industriales, sí, en China, obviamente se va a ver a la larga cómo nos afecta, cómo afecta en lo que es el ámbito motociclístico, porque obviamente, como lo decía el apartado que acabó de leer Lunita, empresas no van a estar trabajando, empresas, ¿cómo se llama?, van a cerrar sus lugares de trabajo, no van a fabricar motocicletas, no van a fabricar repuestos, y obviamente sabemos que hoy en día la China es una de las potencias en lo que es la industria mundial. Exacto. Sí. Entonces, a la larga sí va a haber una afectación, si vale el término, a lo que es el motociclismo indirectamente, por el mismo hecho de que no se va a empezar a fabricar los tanto repuestos como motocicletas. Justo eso iba a decir, o sea, uh-huh. El mercado va a empezar a tener una crisis porque, primero, como dijiste en el apartado, hay personas que compran motocicletas ya de antemano antes de que salgan de la fábrica. Uh-huh. Esperando, obviamente, que la fábrica como tal termine de construirla, termine de fabricarla y pueda despacharla. Al cerrar la fábrica, simplemente ese negocio se cae, la plata se pierde. Obviamente allá también están la mayor cantidad de empresas de lo que son repuestos, de lo que son accesorios, y el mercado va a sufrir esa afectación. No vamos a tener, o el mundo entero va a empezar a tener carestía, por así decirlo, para ponerle un punto drástico, dramático. Uh-huh. Va a haber carestía de repuestos, va a haber carestía de piezas, motos que ya no van a salir a la venta. Es verdad. Descontinuación de otros modelos de motos. Entonces va a empezar a haber una una afectación muy grande en lo que es el mercado del motociclismo. Una crisis. Exactamente. Entonces, como pueden ver, es bastante... es preocupante esto. O sea, aunque no, lo veamos de por ese lado, es preocupante porque, como lo acabo de decir, Nax, o sea, va a haber una afectación. Literal, sabemos que hoy en día el es un porcentaje alto de motociclistas que tienen motos fabricadas en China. Sí, altísimo. ¿Sí? Entonces, obviamente, de igual manera hay personas que están esperando repuestos, hay personas que están esperando... medicina, negocios, exacto. Productos de primera necesidad, importaciones, exportaciones, o sea, el comercio en general, la economía de ciertos países se va a ver afectada, a mi forma de ver. ¿Sí? Bueno, quiero recalcar que nosotros somos... Torque y Metal es un programa serio. Es un programa... Seguro. Es un programa serio, donde que lo único que hacemos es transmitir la información que ustedes requieren. Así que comentarios como los del señor Prezi Nox, que dice, vea don Mauro Vlad, llévese su coronavirus de regreso a la quinta paila, lo saca del mercado de nuevo en 10 años. No se puede, señor. No, por favor, somos un programa serio. En 5 años nada más. En 5 años nada más. Si estaba programado para dentro de 10 años, ñaño, sino que como estaba full en el trabajo, alguien abrió la tapa de la quinta paila y se escapó, ñaño. O sea, ya ¿qué puedo así hacer? No se puede. No trabajar. Puede estar en todo. ¿Sí? Nos vamos a un corte musical y regresamos con más de Torque Metal. Su programa de rock y motociclismo. Y motociclismo. Y motociclismo. Yeah. torque en las manos y el metal en el corazón. Seguimos aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Recuerden que estamos sonando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook con el arroba Torque y Metal. Un saludo para Mario de la Torre, dice chévere programa, muchas gracias, gracias mi bro, tú también eres mucho más chévere por escuchar este chévere programa. Un saludo para Oscar Omar, mi querido Oscarín, un saludo, un moto abrazo para ti, gracias por tu sintonía. Isaac Guevara también está conectado, mi hermano, un abrazo, moto abrazo inmenso a mi hermano. Así es, de pronto chicos, ¿alguno de ustedes se le antoja a algún pastelito fuera de lo común para este 14 de febrero? ¿Sí? Una tumba. Ah, okay. Ah, ¿quieres irte de entierro, no? Un pastelito así súper original, un pastelito así temático. Algo, o algún postre exacto. Escupa. Un postre temático. Sí. Wow. Un postre temático original y que salga fuera de lo común. ¿Sí? Pues nada más y nada menos que la Daddy Repostería. Sí, nuestra querida Daddy nos ofrece, como pudieron ver, hace dos semanas fue aproximadamente, que nos vendió ese, que nos trajo, mejor dicho, nos obsequió ese original pastel en forma de calaca. Una catrina. ¿Sí? Increíble. Una catrina ahí hecha artesanalmente, muy muy deliciosa, por cierto, uh-huh. Para echarle cuchillo sin miedo. Exacto. Sí, qué delicioso, o sea, descraneamos. Poco más y te provoca tenerlo allí. O sea, ¿cómo le hincas el diente a algo tan hermoso? Claro. Sí me han hecho, tranquila. Así que, para que puedan tener un pastelito original, un regalo original para este 14 de febrero, de lujo, comuníquense al 099-254-6052. Repite. 099-254-6052. Así perfecto. Es, pasteles temáticos de acuerdo. La Daddy Repostería Pastelería. Así que, gente, ya saben. Cualquier contacto. Superhéroes, calaveras, sí. Todo lo que se les ocurre a su disposición ahí, uh-huh. En la deli. Así es. Claro que sí. Lunica. Y con un sabor deliciosísimo. Uh-huh. Así es. ¡Ay! Y hablando del delicioso. Delicioso. El delicioso. Un saludo inmenso a Calvin, presi de los Key Riders. Un saludo también para Vito Villota. Dice saludos a la bella conductora. No sé si será la conductora de qué taxi, moto, o será aquí la compañerita, no sé, pero bueno, creo que algo pasa ahí. ¿De quién hablan? Por ahí lea, más de arribita, dice. Un saludito por ahí. ¿Qué y para que conduzca seguro, pues vaya a Motollantas Plus. Por supuesto. Sí, Motollantas de Álvaro. ¿Sí? De Álvaro Mejía, sí, está ubicado en la avenida Maldonado 512-189 y Adriano Cobo diagonal a la parada Pujilí de Lecovía. De lujo. Sí, Motollantas Plus. Llantera de motos, lubricantes, repuestos especializados en lo que es motocicleta. Completito. ¿Sí? Tiene también servicio a domicilio, así que pueden escribirle o llamarle al 098-321-7519 o a su email motollantasplus@gmail.com. Perfecto. Así es. Bueno, chicos, también quería hacerles una cordial invitación. Una cordial invitación para el día de mañana. Tenemos el evento de Pepe Le Pou. Pepe Le Pou, Rock and Billy, que nos invitaron. Ya me van a pasar la información. ¿Dónde? Cuéntelo. Sí. Ya nos pasan la información. Y aquí teníamos un tema, bueno, una pregunta que nos está haciendo Javier Tordesillas. A ver, suéltelo. Casi fuera del tema, o sea, esto va también topando parte del contexto de lo que es el programa como motociclismo y rock. Suéltelo. Sin salirnos del tema como tal, pero es algo que causa intriga. ¿Qué efecto sea positivo o negativo a aquellos motociclistas que se cambian de grupo tan frecuentemente como cambiarse de zapatos, exagerando? ¿Eso perjudica de cierta manera al motociclismo ecuatoriano? Perjudica y de gran manera. Así lastimosamente es. La cultura aquí, la cultura motociclista no está muy fomentada, no está muy culturizada. Entonces, eso permite que muchas personas ingresen a un club de la manera por como novelería. Tú me dices, por novelería, por conocer, por ver cómo se maneja eso. Están 3, 4, 5, 6 meses, hasta un año, simplemente no les gusta o no están de acuerdo con ciertas cosas que pasan dentro del club, cogen unos dos o tres más de ese club o consiguen unas cuatro o tres personas más por afuera y simplemente me salgo, me armo mi propio club y yo sabré lo que hago. Uh-huh. Es un problema que hemos venido teniendo desde hace mucho tiempo atrás, donde ha habido un crecimiento bastante drástico de lo que son motogrupos. Clubs grandes no tanto, porque eso sí está un poco más normalizado, pero lo que son los motogrupos, sobre todo, eso es donde más afectación ha habido en ese punto. Como te digo, o sea, ha habido personas que entran a uno, simplemente no les parece algo y cogen sus cuatro cabezas más y se van y se arman su otro. Y luego de un tiempo, ese grupo nuevo que se armó también tuvieron sus problemas, sus inconvenientes y se siguen derivando. Entonces, ahí es donde no está correctamente llevado lo que es la cultura motociclista. No tienen bases, no tienen valores, no tienen hasta respeto por el parche o por el nombre que llevan desde un principio. Uno cuando ingresa a un club sabe que tiene que tener mucho respeto, sabe que debe tener valores para poder llevar ese parche, para poder llevar ese nombre, para poder mostrar a la ciudad o mostrar esos colores y portarlos con mucho orgullo. Eso es lo primordial. Y también de por medio debe de existir un trabajo arduo. Muy arduo. Es que porque tienes un cromo bonito, porque tienes una motaza, ya quiere decir que tienes ganado el parcho, tu espacio. Exacto, ese es el punto. O sea, yo creo que ahí también tienen bastante la culpa los clubes grandes. No digo todos, algunos. Tienen bastante la culpa porque la gana de coger y abarcar, sí, de tener bastantes tener bastantes integrantes en el club. Sí. Por suerte, y en ese punto yo te puedo decir, como miembro, parte de un MC grande de aquí de Quito, y parte también de lo que es el Big Five en nivel nacional. El Big Five, para que conozcan las personas que no lo tienen muy al tanto, son los cinco clubs grandes de aquí: Old Timers, Intis MC, Legendarios, Chacales y Bandidos. Hemos tratado o todos estamos MC. Tratando todos de MC, a excepción de Chacales. Que es Motos Vagos. Motovagos. Pero por la trayectoria y por todo el contexto que lleva este club, es parte de nuestro conjunto, el Big Five. Todos nosotros hemos estado o estamos trabajando por dar una mejor educación, una mejor cultura de lo que es el motociclismo. En el punto en el cual, como tú mismo decías, hay clubs que por querer ganar gente empiezan a llamar y a traer MGs, cosa que no se está haciendo por la parte de FIFA. El FIFA primero estudia bien los clubs. De hecho, dentro del FIFA, el único club MC que tiene sus supports o clubs aliados pequeños son Bandidos. Bandidos. Ni Legendarios, ni Chacales, ni Old Timers, ni Intis tenemos nuestros supports. ¿Por qué? Porque queremos mantener esa cultura, ese fomento de la cultura motociclista, en el cual tenemos el respeto por nuestro club, el respeto por nuestros colores y saber cómo educar al resto sin la necesidad de que el resto esté atrás nuestro como un support más. En el punto de bandidos ellos sí lo tienen por la cultura que ellos tienen, la trayectoria que tienen. Al igual que también aquí lo tienen lo que es Hell Angels, pero Hell Angels, aparte de nosotros, lo manejan a su modo, a su manera. Ellos sabrán cómo manejan su soporte, pero como te digo, dentro de lo que es el Bifi, lo que se está tratando de hacer es una culturización mucho más fuerte de lo que es el motociclismo. Dejar de tener este regadío de MGs o de clubs pequeños que lo único que hacen es entorpecer la cultura del motociclismo, dañar la imagen del motociclismo nacional. Porque yo les he visto a estos MGs, ¿sí? Y o sea, yo te soy sincero, yo he visto peladitos, o sea que a duras penas no tienen ni 20 años, o sea, no tienen ni 20 años. Y ya son parchados y son los más malos. Exacto, son full parches, como dices tú, Darío, tienes toda la razón. Y son personas prepotentes, alzadas. Entonces, uno pasa por ahí, uno como tiene su cultura, uno sabe lo que es el motociclismo, le saluda, te regresan a ver y como que nada. Y algo que dijo Lunita es muy cierto. El trabajo y la carrera que tienes que hacer para portar un parche es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y bueno, a nivel de los grupos grandes, yo respeto muchísimo sus normas, sus reglas, muchas de ellas no comparto, no me parece, pero es su familia. Ustedes sabrán cómo llevan su familia. Pero sí considero que, por ejemplo, dentro de una familia está mamá, papá, están los hijos, a quienes se los debe de encaminar, se les debe de educar, se les debe de enseñar muchísimas cosas. Y obvio, los hijos tienen que caerse para aprender de sus errores. Pero están en los padres saber orientar a estos hijos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Hay grupos grandes que tienen a sus prospects limpiando las motos, cuidando o trayendo las cervezas, parqueando los carros. Acompáñame al baño hasta orinar, que me hacia afuera. Discúlpeme, ¿qué pueden aprender? O sea, a ver, digamos, yo quiero prospectar a X grupo. Grande, ya. Y me ponen a limpiar todas las 500 motos, me ponen a traer camiseta mojada, elixir y cosas así. A ver, yo quiero explotar mi pasión. Yo quiero explotar mi libertad, abrir mis alas y volar lejos al lado tuyo, porque yo considero que si yo quiero estar en tu grupo es porque ya sé cómo son, sé cómo se manejan, y yo quiero estar allí porque comparto ideales y quiero ir a nivel de ustedes. Yo no quiero superarlos, yo no quiero estar por debajo de ustedes, sino ir a la par de ustedes. Entonces, hacer un motociclismo donde que sea, o sea, entiendo que está esta parte donde que digamos, tú tienes más tiempo en esto, tienes el conocimiento, tienes la experiencia, puedo aprender de ti, apóyame de esa manera. No porque tú lo sepas más que yo, quiere decir que tú eres superior a mí. Y yo puedo hacer cualquier cosa que a la final me va a terminar despechando y obviamente voy a regresar a ver a otros lados y querer hacer otras cosas. Ahí va a pasar lo que estaba diciendo Nax, o sea, claro, ves que no estás de acuerdo porque te tienen haciendo ciertas actividades que no tienen nada que ver con el motociclismo, ¿qué vas a hacer? A ver, vos puta, sabes que somos ñaños, somos panas, entramos juntos, salgamos y formémonos los motitos locos, etcétera. Sí, pero bueno, en ese punto sí puedo dar un punto de discrepancia, porque antes era la concepción del típico prospect que hacía las cosas de los mandados, del mandadero. Ajá, ya. Ya dentro de lo que es la vida de un motoclub, cambia esa concepción. O sea, no es el hecho de que vos eres el sirviente de alguien, sino tú estás aprendiendo a querer a la familia de tal manera que tú haces lo que ellos harían por ti. Eso es lo que hacemos, al menos en nuestro club nos lo manejamos así. El prospect entra, obviamente en un rango bajo, porque recién está aprendiendo a querer hacer la carrera de prácticamente es un bebé. Exactamente, y poco a poco va haciendo las cosas que él quisiera, que él quisiera que los hermanos también hagan por él. Ejemplo, arreglar la casa club, ayudar a arreglar las motos, estar pendiente de los hermanos. Trabaja en equipo. Exactamente, es un trabajo lineal. Esa concepción del mandadero, del sirviente, de eso, era hace mucho, o sea, se la tenía muy arraigada hace poco en la cabeza de los motociclistas. Pero como les digo, o sea, ya viendo y viviendo dentro de la carrera, dentro de la vida, lo que ya son los DMCs, esa concepción cambia totalmente. Te das cuenta que no es del mandadero, sino que él hace y vive las cosas por el club, tal como él quisiera que el resto de miembros lo vivan por él. Yo vivo por mi miembro, por mi hermano. ¿Aló? Yo vivo por mi hermano. ¿Yumi? Yo vivo por mi hermano. Yo hago las cosas por mi hermano, tal de la manera como yo quisiera que ellos hagan por mí. Que estén siempre al pendiente de mí. Yeah. Fomentar esa unión, ese respeto, esa familia. El comentario que nos dice Javier Torcida es de que dentro del E-Fight también pasa la problemática. No pasa esa problemática. ¿Por qué? Porque estamos conectados y estamos en conversaciones siempre entre todos los clubs. Estamos al tanto de todo lo que pasa, vemos el entorno en el cual nos estamos moviendo y tratamos por ese punto de fomentar lo que es el respeto, la hermandad, el verdadero brotherhood que debería existir. Sentando precedentes. La fraternidad que debería haber. Les doy mi opinión. Bueno, yo considero que Me quedo con un extracto que dijo mi estimadísima amiga y compañera de micrófono, Lunita. El hecho de lograr al final del día, más que fomentar, me quedo con una palabra que se adhiere, que es capacitar. ¿Por qué no capacitamos al prospect, no? Por eso hay la proliferación. Yo creo que se formaría una palabra, disculpa que te interrumpa, Darío, una mejor palabra sería formar. Formar, capacitar, a eso me refiero yo. Uno es un formador, ¿no? Y cuando una persona quiere ingresar a un motoclub, pues la gente simplemente lo dice, bueno, bienvenido, te cuesta, habla con el secretario, seguro sí te alcanza para pagar la mensualidad, chévere, chévere. Y dicen, no, hay gente, les juro, he tenido amigos que dicen, no, es que yo no me voy a este club porque toca dar de 15 mensuales, mucho, en cambio acá son 5. O sea, hermano, pero eso no es. Es que verás. Y a mí por eso me preguntan siempre, Darío, ¿tú de qué club eres? Digo, soy independiente. ¿En serio? Sí, dice, pero ¿y por qué? ¿Por dinero? ¿Por qué no? No, o sea, porque te soy sincero, cuando yo decida personalmente pertenecer a un club va a ser porque me nace, no porque me toca, ni porque me obligan. Entonces, comparto mucho. Ahorita acabas de topar una de las palabras principales de los que somos o vivimos la parte de lo que son los DMCs o los clubs o ya las formaciones como tal. No es el hecho de que te toca ser. Exacto. Es el punto en el cual te nace y te das cuenta que tienes que formar parte de. Concuerdo. La parte económica, la parte, lo que es el... gestión. Lo que es también el tipo de moto y eso, esos son complementos, son agregados, que obviamente por ser parte de un MC vas a estar ligado a eso, vas a tener que acomodarte a esas cosas. Uh-huh. Pero más desde el sentimiento, más desde las ganas y la... ¿Cómo te explico? El querer ser parte de esa familia. Exacto. Eso, o sea, más que nada, la familia te llama. Exacto. Es la familia la que tú concepción, escoges. La concepción que tienen, la manera como manejan, la manera como se mueven, es lo que te llama a ti a ser parte de. Exactamente. Es así como muchos hemos entrado a los DMCs y como muchos DMCs siguen creciendo poco uh-huh. a poco. Y hemos visto pocas personas que han salido de DMCs porque es por cuestiones económicas, o sea, han sido más problemas personales y cosas así, pero la vida, o sea, como les digo, esto del MC, del Big Five y todo esto, se está tratando, estamos tratando de ya fomentar una cultura mucho más sólida de lo que es el motociclismo, ya tratando de sacar de contexto esos de la proliferación de los DMGs, los aparecidos. Los clubes aparecidos y todo, porque de hecho también hasta hemos visto que entran o que aquí simplemente porque quieren, porque les gustó, se ponen un MC en la espalda sin tener la carrera como tal para poder llegar a tener. Yo he visto, estoy sincero, lo que decía hace rato Mauro, chicos de realmente jóvenes, full parches, o sea, full parches. Y se van a algún lado, parche, hay un vecino por mi casa que es así súper cómico. De repente apareció con un chaleco y dije, bueno, debe estar en algún club. Como él juega fútbol también donde yo practico deporte, ya pasó un mes, lo vi con 3 parches. Luego de un mes más, o sea, full parches. Y no he tenido, no tengo la confianza, no voy a decir el nombre tampoco, obviamente, ¿no? Pero en una oportunidad yo cruzaba yéndome a la tienda y me lo encontré y, no sé, ya no pude disimular. O sea, le quedé viendo así, a ver, ¿qué mismo haces? O sea, ¿qué eres? ¿Motoviajero, endurista? ¿Qué eres? ¿Jarlista? ¿Qué eres? O sea, ¿qué mismo eres? La verdad, tenía unos logos y unos parches, imagino que porque se iba al Quicentro, que porque se iba al sur, que porque cogía bien la basura. O sea, lastimosamente que, eso. O sea, hay proliferado. Y malo y todo, no hay fumando y súper, bueno, mal y la actitud grosera. Vamos dejándole el tema pendiente para la siguiente semana. Es chévere. Es muy buen tema, sí. De igual manera... Sería bueno que nos visiten personas de MG, de MC, ¿sí? Correcto. Para poder charlar sobre esto. Bueno, gente, llegamos al final. Muchas gracias por su sintonía. Les habló Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, gente, un motoabrazo para todos. Buenas rutas. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Les saluda Elizabeth Delgado Carrión. Luna para todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Y ya lo saben, si se van a portar mal, gócenlo. Javier, como te decimos, la próxima semana seguiremos topando el tema y ya tendremos hasta también, trataremos de tener acá más personas con más trayectoria en lo que es los DMCs y todo para seguir topando el tema de lo que es la cultura y tratar de ver cómo se fomentaría y se sacaría esa problemática que está lastimosamente al motociclismo ecuatoriano. Así es. Por mi parte, un fuerte abrazo, un buen fin de semana y nos estamos escuchando el próximo día viernes. Mi nombre es Javier Nax Almeida. Un fuerte abrazo para todos. Chao, amigos. Voy a cerrar con broche de oro. Que tengan una linda noche. Bendiciones. Un motoabrazo inmenso. No olviden manejar, conducir con cuidado. Darío Paladines les saluda y los saludará siempre. Chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.